Hoy es martes 18 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Trasladada la exposición de fotografía de mujeres al Kulturgune. La exposición itinerante de fotografías realizada por 7 mujeres de Berriozar se puede visitar esta semana en la Galería del Kulturgune. Un total de 29 instantáneas se forman esta exposición realizada íntegramente por mujeres fotógrafas de Berriozar. Escuchamos un fragmento de una entrevista realizada a una de esas fotógrafas. Al principio la llamada vino de Josu, de Igualdad, pero como no quedaba mucho tiempo para el Día de la Mujer, que era cuando él quería inaugurar la exposición, nos dijo que la temática era libre. Entonces la elección de las fotografías fue nuestra. Lo que hicimos es reunirnos, cada una aportando 6-8 fotografías, y entre todas elegir 3 fotografías, pero de temática libre, las que más nos gustaron. Y luego la cuestión de revelado y de montaje también ha sido nuestra, y el día de la inauguración también estuvimos nosotras allá, no sé, pues para un poco acompañar la exposición. Bueno, yo... Último día para preinscribirse en la Escuela Infantil Urchincha. Así es, hoy expira el plazo de preinscripción en la Escuela Infantil Municipal Urchincha. Pueden solicitar plaza las niñas y niños nacidas en 2012 y 2013 y los nacidos también en 2014, cuyo nacimiento se prevea para fecha anterior a 16 semanas antes del día de inicio del curso 2014-2015. Taller de motivación por la utilización del euskara, Zergaitik ez. Después de que este sábado Topagunea ofreciera el taller Zergaitik ez, es el turno de la charla debate dirigida por el miembro de Euskal Herria en Euskaras, Néstor Esteban, este miércoles a las 7 de la tarde en el Kulturgune. Estas actividades se enmarcan dentro de las jornadas de concienciación sobre la utilización de la lengua navarrorum organizadas por la Gazte Asamblea de Berriozar. Y ahora nos vamos con la música, otra parte, más en concreto a la Escuela de Música. Así es, Garasi, ya que dentro de la programación de audiciones de la Escuela Municipal de Música, hoy es el turno del concierto de clarinete y guitarra eléctrica ofrecido por alumnas y alumnos de la propia escuela. La cita a las 7 de la tarde. Y concurso de reciclaje organizado por la Pima Ausensi. Organizado por la Pima Ausensi, propone la presentación de instrumentos musicales realizados con material reciclado. El plazo de presentación de dichos trabajos es del 24 al 28 de marzo. Abierto el plazo de inscripción al campamento juvenil de Eulate. Organizado por la Asociación Icariar y el Ayuntamiento de Berriozar y dirigido a jóvenes de entre 13 y 20 años, propone pasar 4 días en el refugio juvenil de Eulate a partir del 21 de abril hasta el 24. Una propuesta atractiva esta, sin duda, Garasi, en la que se practicará, entre otras actividades, la espeleología. Las inscripciones cuestan 50 euros para las personas empadronadas en Berriozar y 60 para las que no lo están. Las mismas pueden hacer esta inscripción en el centro juvenil de martes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía. Se puede solicitar más información en ese propio centro juvenil situado en la calle Artecalen número 6 y también en el correo electrónico icariari@hotmail.com o en el número de teléfono 948-060-160. En unos momentos tendremos la ocasión de hablar con uno de sus organizadores. Y ahora damos un repaso a los resultados de los encuentros más destacados de la sección de baloncesto del Mendialdea Kirol Elkartea. Tú nos contarás mejor, Xavi, qué hicieron los chicos del senior. Ayer anunciábamos un buen fin de semana en el mundo del fútbol, Berriozartarra, pero no podemos decir lo mismo en el mundo del baloncesto, ya que los chicos del senior masculino jugaban contra el Oberena y perdían 77-69. Y las chicas del senior femenino también perdían 61-42 el partido disputado contra el San Ignacio. El resto de resultados se pueden consultar ya en eguskiplaza.net. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Sí, ahora sí, hoy la predicción nos dice que habrá cielos poco nubosos o despejados, aumento de la nubosidad en las horas centrales del día y posibilidad de precipitaciones débiles ocasionales en las últimas horas del día. Viento flojo de dirección variable predominará del componente sur a primeras horas y noreste por la tarde, temperaturas máximas sin cambios o en moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.